me conocen como el doble R, flaco el señor miedo, andamos al putazo. Pa' lo que se le ofrezca, mi equipo está que tienta. Trocas todo terreno, se mira la clica, andamos patrullar. Mi grupo es liguerreando, en los monstruos blindados. Los drones con C4 y con los antiaéreos. Siempre estaremos listos, conquistando el terreno. Orgullo de Jalisco, recuerdo el retiro que me vio crecer. En mi alma llevo todo, de cuando estaba morro. Mi familia es primero, vieran cómo extraño a mi padre y mi hermano. Se encuentran en el cielo, a diario los recuerdo. Siempre estoy a la orden del señor Don Mencho y también de sus hijos. A los pronto nos vemos. Compas a melón. Pura fuerza regia, viejo. Otro pez. No falten el respeto, que mis muchachos van listos pa' pelear. La confianza agradezco, 03 mi respeto. Los muchachos que traigo, caibiles militares, también rancheros. Somos una familia, nos rifamos la vida. Y el tata hasta la muerte, lo que nos hace fuerte. Esto no ha sido suerte, ni llegó de repente. Me gusta enfiestarme, siempre jalo grupos los más exclusivos. En fechas de septiembre, con buen ambiente siempre. El doble R ya se despide porque seguirá sus pendientes. Al orden de Nemesio, ya saben que lo aprecio. Gracias a mi San Judas por siempre protegernos. A mí y a mis muchachos, ahí nos miramos luego. A huevo, viejo, ya se la sabe. Y aquí rifa, pura mafia de la calle, viejo.